Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana de jueves, 19 de enero de 2017. Gracias por permitirnos estar con usted en esta transmisión en vivo, esta transmisión que hacemos desde nuestro sitio Aristegui Noticias, en este programa que hemos llamado Aristegui en vivo. Y bueno, pues saludo a quienes están siguiendo en este momento la señal en Facebook Live. Estamos enlazando nuestra transmisión en vivo en el sitio y además simultáneamente estamos saludando a nuestros amigos de Facebook Live, a quienes estamos invitando en este momento a que nos acompañen en Aristegui Noticias, en nuestro portal, para seguir de cerca la transmisión en vivo que estamos empezando esta mañana. Temas hay muchísimos. Desde luego tendremos un seguimiento muy amplio ya desde ayer de lo que ha ocurrido en Monterrey, Nuevo León. Ha sacudido enormemente esta tragedia en Monterrey, esta situación que pues involucra a un colegio en una escena donde, como sabemos, este chico tomó la decisión de disparar contra su maestra y contra compañeros y después dispararse a sí mismo. Perdió la vida, ya lo confirma el gobernador. Ahora le daremos todos los detalles de las declaraciones del gobernador, de lo que se tiene hasta el momento acerca de este adolescente que pues se cometió este tremendo acto en contra de sus compañeros y de su maestra. Tenemos desde luego el seguimiento, ya diríamos la cuenta regresiva. Ahí viene ya, no hay, como dice Pepe Woldemer en su artículo hoy en Reforma, no hay plazo que no se cumpla, y estamos a horas de que Donald Trump tome la presidencia de los Estados Unidos con todas sus implicaciones. No hay, creo que, duda alguna que plantear el tema como la era Trump, lo que dure, pues se ajusta a las dimensiones de lo que pueda venir precisamente con el magnate que tomará la presidencia de los Estados Unidos en las próximas horas. Ya tendremos desde luego una cobertura amplia acerca sobre este tema, una cobertura amplia el día de mañana, y hoy mismo tenemos el seguimiento en las horas previas a este momento de toma de posesión de Donald Trump, el juramento al cargo. Y seguimiento también a la parte final del gobierno de Barack Obama. Más adelante tendremos también información detallada de este último discurso, ahora sí, el último discurso de Barack Obama en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues dio algunos elementos interesantes en su discurso, de los cuales también hablaremos esta mañana. Así que gracias a quienes han atendido en Facebook Live este breve mensaje en vivo. Los invitamos a que vengan a nuestro portal, a Aristegui Noticias, para seguir completo esta transmisión que inicia en este momento de la mañana. Gracias, un saludo y aquí estamos, los esperamos por acá. Y a quienes han llegado directamente a nuestro portal, a quienes han llegado directamente a Aristegui Noticias, les damos este resumen y agradecemos a quienes se van incorporando de otros lugares a esta transmisión a través de las posibilidades que nos da el Internet. Pues ahí está, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, confirmó la muerte del adolescente que disparó en contra de sus compañeros y maestra en el Colegio Americano del Noreste. En total son 4 heridos, 3 con heridas en la cabeza, se reportan lamentablemente graves. Este joven evidentemente ya ha sido retirado de la atención médica, porque ya me informan que ya retiraron la atención. Tenía muerte cerebral y ha fallecido. Ha fallecido. Finalmente lo desconectaron. Los padres determinaron donación de órganos. ¡Qué shock! Para todos. Imagínense, para la familia. El adolescente anunció el ataque en Facebook, de acuerdo con un reporte que destaca hoy en sus 8 columnas el diario La Jornada. El estudiante, dice este informe, pertenecía a un grupo cerrado de Internet, a un grupo cerrado de esta red social con más de 200,000 seguidores en México, llamado Legión Hulk. En una publicación, según el reporte, insisto, de este diario, según esta información, escribió: "No pido likes, solamente que dejen su Word, porque mañana haré una masacre en mi colegio". Pues eso es lo que tendrá que investigar la autoridad, desde luego, estas señales, si es que esto se confirma efectivamente, y lo que se fue presentando en el camino, que no fue detectado cabalmente, pues, por el entorno de este muchacho que hizo lo que hizo. Gobernación instruyó a la policía cibernética para que investigue a grupos que incitan la violencia en redes, a los que se les

Today's the day that Johnny met you. Today's the day that Johnny met you. Lo mejor de Aristegui en vivo. Tras los hechos violentos ocurridos ayer en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, platicamos con el psiquiatra Giuseppe Amara para tratar de comprender qué llevó a este joven a atacar a su maestra y a compañeros y a suicidarse. Esto fue parte de lo que nos dijo el doctor Amara. En la mochila hay que cuidarlo porque es típico que las chicas tengan cuchillos. Sé de abuelas y tías que descubren a la muchacha que tiene un cuchillo bajo la almohada. Probablemente no lo usen, pero ahí se hace autoataque, ¿no? Pero otro que tiene una pistola, que la sabe manejar de esa manera, con municiones, y que no falla al tirar al cráneo, bueno, sin duda alguna hubo muchos indicios previos que no nos dimos cuenta, ni como sociedad, ni como familia, ni como maestros, ¿no? El especialista en criminología, Pedro Peñalosa, consideró la violencia como algo que ha permeado a toda la sociedad y que no existen políticas públicas dirigidas a los jóvenes y adolescentes en este tipo de casos para prevenirlos. Es un error, dice, caer en juicios morales sobre los valores de la familia. ¿Qué quiere decir? Que estamos en presencia de violencias generalizadas y que los niños y niñas y adolescentes no tienen ninguna protección del Estado. No existen recursos para proteger a estos niños y niñas ni políticas públicas para ello. También platicamos esta mañana de Aristegui en vivo con los periodistas Melba Frutos y Eliot Ruiz, quienes se encuentran en Monterrey. Nos informaron del operativo Mochila. Mochila seguro que estaba suspendido en el Colegio Americano del Noreste, ya que los padres de familia se habían inconformado ante la Comisión de Derechos Humanos Estatal. Sí, padres de familia. Sí, y ahora... Sí, padres de familia, las asociaciones se opusieron a este supuestamente por pues atentar contra los derechos de las personas. Y bueno, nos despedimos con música de los Beatles. Sí, te corté la inspiración, Javi. Eso. Nos vamos con los Beatles. Mire, la verdad que esta canción no es de Paul McCartney, sino de John Lennon, pero ni hablar. Son los Beatles y, por supuesto, esta es una canción... ¿Qué le puedo decir? No la mejor, porque ninguna es la mejor de los Beatles, todas son buenísimas. Pero el caso es que Paul McCartney demandó a Sony, lo comentamos más temprano, para recuperar los derechos de sus primeras canciones décadas después de que perdiera el control del catálogo de los Beatles en manos de Michael Jackson. Sony dice, estamos decepcionados de McCartney que haya entablado esta demanda que consideramos innecesaria y prematura. El más grande de los respetos para Sir Paul McCartney, con quien hemos colaborado de manera cercana durante décadas para proteger, preservar y promover el catálogo a largo plazo. Pues ahí está. Independientemente de la postura de Sony, que dice que está decepcionada porque la demanden de esta manera de forma innecesaria y prematura, por las razones que sean, Paul McCartney decidió entablar formalmente esta demanda contra Sony. Y con esto nos vamos. Gracias por estar aquí, gracias por permitirnos tener otro programa en vivo de este que es nuestro regreso al aire. Gracias a ustedes. Imagine no possessions.